siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte muy feliz, hoy, mañana, siempre y hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal. Acostumbrada estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Arranca uno de ese y pinta fiesta con